¿Qué carajo es esto? O sea, lo que me fastidia es que también el personaje este abusa de ese movimiento que me tira en el aire. Mira, otra vez. O sea, tampoco se puede ser así. O sea, tiene que tener una especie de control, ¿no? Agarrándome siempre. A ver, ¡coño! ¡Coño! A ver. A ver, a ver. Ahora sí. Me cago en Dios. ¡Coño! O sea, ¿qué necesidad tiene el juego de ponerse como un hijo de mil putas, vale? A ver, dale, dale, perfecto, coño, dale, perfecto, perfecto, sí, coño, por fin algo de luz, a ver, dale, dale, dale, dale, coño de la madre, dale, dale, dale, perfecto, ¡no! ¡Coño! ¡No jodas! Si quieres abro las piernas y me coge, ¡maldito! ¡Ojalá que los que programaron esto se los lleve un tifón y les exploten los pulmones con agua! ¡Y no me pueden culpar! ¡Esto se siente peor que meterse el lipstick de Moby Dick por el culo! ¡Es peor que si una barracuda te arrancara la cabeza del huevo a mordiscos! ¿Por qué? ¿Por qué la cultura de joderme? ¡Coño! Con razón se arruinaron, porque sí, los que programaron esto se arruinaron en el 2000 y bien merecido que se lo tienen. ¡Muéranse de hambre! ¡No joda! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Puta madre! I'll never forget your spirit of justice. ¡Ojalá te mueras en el cumpleaños de tu madre, desgraciado! Aquí hay que abrirse paso brutalmente en un edificio, mientras que del otro lado te esperan máquinas que te tiran bombas acuáticas sin sentido aparente. ¡Ale, echa para abajo! ¡Masturbación eufórica de muerte! Aquí lo mismo, solo que del otro lado te esperan varios submarinos lanzándote torpedos en anticipación para volarte las nalgas en pedazos. ¡Platibus de vergas! Y aquí está el jefe. Dos Volkswagen escarabajo. La originalidad por el culo. Mira, mira, mira, mira, ahí empiezan a formar unas espirales que si te atrapan te dejan esas bolas como queso en el microondas. ¡Verga! Entonces ya en el próximo nivel, luego de que me han roto el culo como 10 veces, el juego se hace más estrecho todavía. ¿A qué piloto tarado, imbécil, mongólico, ridículo, estúpido de mierda se le ocurre pasar por aquí? ¡Coño! ¡Coño! One cop y dos Jesucristos, me cago en Dios. ¡Mira esa vaina! ¡Mira esa vaina! ¿Qué esperan que haga uno? ¿Qué esperan de un jugador ante una situación así? Pasar eso sin morir 50 veces es imposible. Los callos en tus dedos son en vano. Lo que quiere decir que no hay estrategia. No importa que tan hábil sea uno. Este juego es como la ley de Herodes. ¡Es una estafa! ¿Cuál es la gracia? Es un maldito producto plutárquico que solo se le pueden pasar los millonarios que se pueden comprar 60 monedas. ¡No tiene nada que ver con habilidad! ¡Qué infantil! Un dragón submarino, controlado también por el imperio del mal. Mire, como si me hubieran escuchado para ponerme el dedo en la llaga, el jefe es esto. ¡Qué estúpido! El coño de los muertos de Nessie. Cuando ya está a punto de morir, saca un tercer brazo de sabe Dios dónde carajo coño que intenta destruir los escombros y de paso hacerte fisting anal épico. A la vez que el monstruo en sí vomita ojos. Porque no se les ocurrió otra cosa. Ya que quienes programaron esta ópera de pus, mierda y coños mal fregados fueron amamantados con uranio. Pero finalmente, luego de mucho sufrir, la victoria es tuya y te mandan por fin al nivel final. La base secreta del enemigo. Y como prueba irrefutable de que Dios existe y le parece muy gracioso que yo me enoje, ¡aparece esto! ¡No! ¡Imbécil! ¡Es la guerrilla de liberación naval de las Malvinas! Pero el insulto no termina ahí. ¡No! ¡Para nada! ¡Porque aquí no saben qué! ¡El jefe final es un puto tabaco submarino! ¡Un puto tabaco submarino! ¿Cómo coño? ¿Cómo puta? ¿Cómo carajos? ¿Cómo riñones vine yo a dar con este juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el destino es tan mala leche conmigo? ¿Por qué coño me sucede a mí? ¡Maldita realidad preternatural siniestra! ¡Coño! ¡Coño, vale! ¡Coño, monstruo del agua! ¿Pero qué te he hecho yo a ti, vale? ¡Coño! ¡No jodas! ¡Puta madre! ¡Muérete! ¡Coño, déjame en paz! ¡Ah! tipo de cosas injustas que me sacan en la piedra. No puedo creer que hayan empaquetado y vendido un producto así para los niños. ¡Coño! Es como si de repente abrieras el empaque con el que viene el juego y te sale mierda compacta, metida con la forma cuadrangular de la caja y todo. Señor, ¿qué fue a comprar hoy? Mierda. ¿Mierda para quién? Para mi hijo. ¿Y para qué consola le compró la mierda? Nintendo. ¿Y disfrutó su hijo de la mierda, señor? Sí, sí, bastante. Llegó, abrió la caja, vio que era mierda, recogió un poquito con los dedos, hizo bolita con ella, la tiró al techo, comió un poco, compartió con su hermanito menor. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, nada, dicen que para el año que viene Capcom va a lanzar Mierda Parte 2. Mi hijo está que no se aguanta las ganas y el coño de tu madre. Se vamos a ver si matando a todos los emos de golpe puedo. A ver. ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué asesino! ¡Coño, qué! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Coño, se quedó trancado! ¡Coño, y ahora! ¡Verga, qué mierda! ¡Mira, todas las plataformas se están acumulando ahí! ¡Coño! ¡Pero qué mierda! ¡Verga! ¿Y ahora? ¡Coño, vale! ¡Coño de su madre! ¡Esto es una mierda! Y encima mira esa vaina, el sombrero mío parece un poncho, no un sombrero. Parezco el tipo ese de rescate en el barrio chino. De hecho, parece un sombrero mexicano. ¡Verga! ¡Coño, qué estúpido! ¡Verga, vale! Si me hubiera tratado de suicidar, no joda, no lo hubiera podido hacer mejor. ¡Coño de su madre! ¡Qué estúpido! ¡Coño, qué retrasado mental soy, vale! ¡Qué gilipollas! A ver. ¡Verga! 25 minutos esperando ahí. Saltar encima de la bala. ¡Coño, qué... A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño de su puta madre! ¡Coño de su recontraputa madre! Morfándola doblada, vale. Verga, que le quiten la virginidad con el tubo de escape de una Homer. Vamos, saltandito se puede. ¡Coño! ¡Coño, que lo conviertan en piedra y que luego pongan a rodar a su madre de culo encima de él para que le salga celulitis de por vida con la forma de la cara de su hijo, gritando! Mira, ves aquí, este muñón del lado derecho, que parece que fuera la mano izquierda, parece que fuera el pipí chiquito. Y este que es el brazo, pa, pa, pa, pa, pa, dándole pajazos al muñón. Mira esa mierda, no joda. ¿Ok? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora sí, coño! ¿Qué? ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡No, coño! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño, el botón de reset! ¡Coño, el botón de reset! ¡Este hijo de puta puso el botón de reset! ¡Coño de la madre, vale! ¡Puso un botón de reset! ¡Me lo hizo a propósito! ¡Me lo hizo a propósito! ¡Puso un botón de reset a propósito! ¡Coño de su madre! ¡Coño de su madre! ¡Que lo destierren! ¡Coño de su madre! ¡Coño de su madre! ¡Qué hijo de puta! Según lo que leí al principio, tengo que conseguir... ¿cuántas? 10 llaves, ¿no? Verga, pana, pero no joda, me están subiendo el precio en esta mierda. Antes eran 8 páginas, ahora son 10 llaves. La inflación está tocando a Slenderman. Coño de tu madre, Slenderman. Peter Languila, crápula, hijo de puta. Lo que pasa es que hasta ahora Slenderman no se me ha aparecido. Porque Slenderman me tiene miedo, me respeta. A cualquier otro, ya le hubiera tocado las nalgas, ya. A mí no. Pero no hay, se hacen rogar las muy putas. Se hacen rogar las llaves del coño. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? No es por ser criticón, pero coño, el juego por lo menos debería tener un mapa. Porque verga, aquí, o sea, el factor de desesperación aquí tiene que venir única y exclusivamente de Slenderman. No de que esta porquería es enorme y estoy perdido. Porque coño, o sea, mientras más me tardo incluso en conseguir Slenderman, que es la estrella del show, todo el mundo está. Slenderman, Slenderman, ¿dónde estás, Slenderman? Y Slenderman ya tiene que estar aburrido de mí, tiene que estar diciendo, coño, Dross, por favor, consigue las putas llaves para poder ir a tocarte las nalgas. Ajá, Slenderman, te tengo pillado, putito, putito sucio, putito, que no te me apareces. Ay, mariquito, me tiene miedo, Slenderman. Ven acá, Slenderman, para darte lo tuyo. Ven acá, Slenderman, para darte chorizo, Slenderman. Te voy a dar chorizo, Slenderman. Te voy a dar chorizo. ¡Nya! Ven aquí, Slenderman, que yo te doy chorizo, chorreante. ¡Ay, marico! ¡Ahí está el coño de madre ese! ¡Ahí está la puta que lo parió, coño de su pepa! ¡Ay, coño de tu madre! ¡Chávez, ven y ayúdame! Ok, ya se habrá ido. Sí, porque yo no me puedo ir de las zonas donde Slenderman está, coño. Porque capaz el tipo lo que está haciendo es... No vas a coger la llave. No vas a coger la llave. Ya se fue. Te hubieras quedado un minuto más, Slenderman, y te hago mierda. ¡Ay, coño! ¿Pero por qué tienen que poner una nota de piano así? No, no, por favor, ay, no, por favor, no, no, no, perdón, perdón, no, ay, coño, no, no hagan eso, vale, coño de la madre, tortura psicológica, hijos de puta, no, ay, coño de la madre, me cago en la puta, caña, por favor, una llavecita, por el amor de Morsat, me cago en la leche, Slenderman, te voy a acusar con Morsat, te voy a acusar con Morsat, Slenderman. Ok, lo que estaba diciendo antes, coño, ¿cómo puede ser que mi personaje se canse tan rápido? Es un huevón. Es un reverendo huevón. Fuera yo. Y no joda. No joda, marico. Cansármela. ¡Ay! Si ustedes creen que yo voy a completar este juego de mierda, pésimo, horrible, asqueroso, estúpido... Mira, le escupí a la pantalla, huevón, la tengo que limpiar con la servilleta, coño de su madre. Pues se equivocaron, ya, ya. Tuvieron su dosis de verme sufrir, ahora jódanse. Ya, ¿cómo salgo de esta mierda?